Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Tovar y vengo de la comunidad de Ojo de Agua. Y pues algunos me conocen, algunos no, pero más que todo, casi ya los que me antecedieron ya dijeron todo lo necesario, pero a lo mejor algunos no conocen lo que es la vida del campo, como muchos que están aquí la conocen, ¿verdad? Y sí me gustaría mucho que con el apoyo de todos y que de los que conocen, de los que tienen los estudios, que hagan énfasis en el agua, así como se está haciendo, ¿verdad? Porque realmente sí, el agua es la vida y nosotros en nuestro lugar de origen, donde vengo, pues allí clarito lo dice, es Ojo de Agua y sale muy buen chorro de agua, ¿verdad? Y no me gustaría dejarle a mis nietos o a los que me sucederán una contaminación. Me gustaría mucho que luchemos unidos, juntos, porque prevalezca la agua así como está hasta ahora, sin contaminación. Nosotros ahí donde estamos producimos plantas medicinales, producimos frutales, producimos queso, carne, ganado, algunos, ¿verdad? No todos, pero plantas medicinales y frutales todos tenemos. Y pues no me gustaría nada que esto se fuera a la deriva, ¿verdad? Porque hay muchos que en azares de alcanzar la riqueza, en aras de alcanzar la riqueza, van atropellando a los que menos tenemos, porque hace rato decían los compañeros, ¿cómo pueden hacer 5 pozos en esa área si la ley habla que el Estado de San Luis tiene veda de pozos? Pero tiene veda para los que menos tenemos, para los que realmente estamos aquí abajo, ¿verdad? Porque los que tienen la capacidad de la moneda, pues para ellos no hay imposible, ellos como quiera hacen un pozo, hacen invernaderos, hacen todo lo que se les venga en gana, ¿verdad? Pero yo exhorto a ustedes, a los que están arriba, que nos echen mucho la mano en que cuando vayan a hacer las concesiones mineras, que se nos tome en cuenta si se puede trabajar o no, que nosotros somos los que estamos en el pueblo y que nosotros los que menos tenemos son los que más sufrimos la hambre, la necesidad, y que sí me gustaría mucho que pues nos echen la mano, ¿verdad? Que se haga hincapié más que todo en ese punto, ¿verdad? Que no estoy en contra tampoco de la minería, estoy únicamente a favor de reconocer y defender los derechos de los campesinos, ¿verdad? De que nosotros somos los que arrimamos la comida a la ciudad, y que no es posible que pues se nos atropelle así, ¿verdad? Este pueblo ha vivido sin minería y estamos vivos. Estamos somos autosuficientes como para sostenernos, ¿verdad? Con apoyo y sin apoyo hemos vivido y estamos activos, y me gustaría mucho que nos demos cuenta que el campo es el que acarrea la comida a la ciudad, que la ciudad realmente, pues discúlpenme los que vivan allí o los que vivan de eso, pero son los que nos traen la contaminación. Lo estamos viviendo y estamos seguros de eso. Incluso nosotros los que estamos en el campo, pues en mi caso no perforamos ni nada, ahí salió un buen chorro de agua, pero no me gustaría que se contaminara, ¿verdad? Me gustaría mucho que el municipio y el mundo en general vivamos con agua limpia, agua pura, que eso es lo que necesitamos en los campos, que en vez de ponerle químicos, le pongamos abonos naturales. Hay muchas formas de cómo salir adelante sin contaminación. No nomás con la contaminación se puede salir adelante, ¿verdad? Y pues yo realmente digo, nos echen mucho la mano en los estudios, nos echen mucho la mano en los amparos en contra de las mineras que únicamente nos van a contaminar el agua. Que si ahorita miraba yo las láminas, ¿cómo corre el agua? Pues en vez de que haya una ruptura, ¿quién nos va a garantizar nuestro patrimonio? Nosotros de eso la vivimos, Yo creo que más que todo necesitamos que todos ustedes y todos los que estemos seamos solidarios y que un gobierno que entre, que realmente nos vea como que somos su pueblo, como que él va a defender al pueblo, no que nos dé en contra, no que se haga a favor de los que más tienen, que piense que cuando andan ahí como mendigos, disculpando la palabra, tras de nosotros para que les demos el voto, nos prometen miles de cosas y al último no tenemos nada, no tenemos nada, compañeros, porque ¿qué es lo que nos han dado? ¿Qué es lo que allí en mi rancho, allí no se ha visto una mejora de toda la existencia de la comunidad? Allí nunca ha entrado un recurso de nada y siempre dicen, Oscar Tobar es el líder, acarréatelo, pero pues nomás, entonces yo estoy seguro que así estamos en muchas partes y yo les pido de favor que nos pongamos al tiro y que no nos desamparen ustedes los que más saben, porque pues yo ni la primaria tengo, ¿qué puedo saber? Pero tengo la experiencia vivida de la propia tierra allí, de cómo nos tratan, y pues yo sí les pido mucho que hagamos énfasis en eso que les estoy diciendo y que vivamos unidos, y es todo lo que tengo que decirles.